aparte de los mosquitos, ¿qué pudimos ver en las escuelas y en toda esta semana, Adriana? Y bueno, la nueva propuesta salarial, que yo, la verdad, me da no sé qué decirle que es nueva, porque de nuevo no tiene nada, es siempre lo mismo. Es como que te digan, bueno, te ofrezco 20, 10 más 10, y la otra te diga, bueno, 11 más 9, y la otra 5 por 4, no sé, es más o menos... Cambias naranja por durazno... Siempre lo mismo. En esta última propuesta, ¿no?, que fue ayer justamente la reunión, es 20% en dos cuotas, o sea que terminaríamos de cobrar el aumento en septiembre, ¿eh? 11% ahora, 9% en septiembre. Estamos, si realmente hay un vecino por ahí escuchando las transmisiones de Puño y Letra, debe decir, qué pesado esto, todavía están con la paritaria, estamos ya en mayo y todavía seguimos lidiando con esto, ¿no? Claro, lo que me dicen algunos compañeros, ¿no?, en las escuelas, estamos en mayo y sigo cobrando lo mismo que cobraba el año pasado. Eso es lo que más angustia me parece a los trabajadores de la educación, ¿no? Sigue sin alcanzar. Y no hay miras de superarse, ¿no? Y con esta propuesta, vos fijate que en septiembre una maestra que recién se inicia cobraría por cargo 11.761 pesos. Cuando nada. La línea de la pobreza está en 15.000, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Y eso es la línea de la pobreza. Después la canasta familiar, para una familia tipo, mucho más. Sí, muy por encima. De vuelta se atacó hacia el presentismo, ¿no? Se presenta esto de los 5.000 pesos por año de presentismo, que muy bien, tampoco se dice cómo lo vamos a cobrar. Ellos dicen que con eso ahorrarían un montón de plata, 1.400 millones de pesos. La verdad que yo no le veo sentido tampoco. Y también el tema de la reparación de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. Ahora seguro que algo cambió, que debe ser la respuesta que dieron nuestros dirigentes sindicales. Seguro que esa sí fue repulenta, repotente. No te creas. 1.500 pesos por cargo y hasta 2.500 en total. O sea que si tenés dos cargos, que muchos lo tenemos para poder subsistir, son 2.500 pesos por todo lo que perdimos el año pasado. Nada. Por única vez. Por única vez, en negro sería, no lo cobrarían los jubilados. O sea que... Flojito por ese lado. Bastante desalentador todo lo que este gobierno trae, ¿no? Sí, y dirigentes sindicales que no arrancan, que parecen que todas estas propuestas, que además con el tema del presentismo se llevan puesto también el estatuto, y apenas tibiamente el viernes parece que va a haber una movilización a la carpita de capital y algo más, pero hasta ahora mucho. Sin paro. Sin paro, que era lo que además se había... supuestamente en esa consulta trucha que hicimos los docentes, se había votado. Pero bueno, también esta semana arranca con algunas noticias medias nefastas. Hay un 2x1 que no es justamente una oferta, y estando acá en el Centro Angelelli, que tantas veces estuvimos con la Comisión por la Memoria, la verdad que esto que ha sacado la Corte Suprema de Injusticia, este fallo, es realmente lamentable, ¿no? Han votado la impunidad para miles de represores. Sí, los delitos de lesa humanidad, ¿no? Ahora decíamos hoy, ¿no?, charlando un poco con compañeros, es que arranca uno con este fallo y van todos atrás, o sea que quedarían impunes un montón de delitos de esas características. Es realmente alarmante. Lo que no hacen es cuidarse la careta, me parece. Ah, no, estos no disimulan. Estos no disimulan, van a fondo, van por todo, no tienen ningún problema. Y en la política de derechos humanos quizás es donde más claramente se ve por dónde viene este gobierno, que es antipopular, antiobrero, anti todo, ¿no? Y que con el tema de derechos humanos es como que les da mucho escozor, como que vienen a volver todo a foja cero, parece. Quieren impunidad en serio. Che, vamos terminando este primer bloquecito, este arranque. Esperemos que nos puedan acompañar durante todo el programa. Vamos a hablar del plan maestro, el plan que tiene Macri para destruir a la educación pública. Vamos a hablar con Enrique Gandolfo, referente del SUTEBA Bahía Blanca, para hablar acerca de estas elecciones que se vienen ya muy prontito. Y también vamos a tener un poquito del 1 de mayo, también una fecha bastante importante para la semana. Este 1 de mayo que nos pasó hace unos días, ya desde acá les decimos feliz día a todos los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, vamos a este primer corte. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Radio La Barriada, desde Villa Argentina, Florencio Varela, para todo el que nos sintonice, sumate a esta nueva comunicación, FM La Barriada, 98.9, comunicación desde el barrio, para el barrio. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. SUTEBA Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Otro bloque de Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación. Queremos comentarle, hacer un pequeño chivo. Mañana vamos a estar junto con los compañeros de la lista multicolor en el lanzamiento de la lista multicolor de Florencio Varela en la Biblioteca Popular Sarmiento. Vamos a hacer una charla, el ajuste educativo y el conflicto docente. Vamos a estar los candidatos de acá del SUTEBA Varela y vamos a tener una presencia estelar que es la de Romina del Pla, la secretaria actual secretaria general del SUTEBA La Matanza y candidata a secretaria general por SUTEBA a nivel provincial. Así que estamos invitando a todos los compañeros y compañeras que se acerquen a la Biblioteca Popular. Va a ser un momento de debate, va a ser un momento de charla y también, por qué no, de organización para conseguir más fiscales. Estamos ya cerquita del 17 de mayo, el día en que los trabajadores de la educación de Florencio Varela podemos poner el sindicato nuevamente en manos de los trabajadores, ¿no? Por primera vez el SUTEBA va a ser recuperado y que la burocracia que desde hace años dirige tenga que volver a las escuelas a laburar, que no es tanto castigo dentro de todo. Y para algunos parece que sí. Acuérdense que es en Bocuse y España, ahí en el centro de Florencio Varela, a una cuadra de la estación de Varela, así que lo van a encontrar fácilmente. Bien, veníamos con el tema del recuerdo del primero de mayo, Adriana. Sí, me puse a buscar, porque bueno, uno siempre habla de los mártires de Chicago, ¿no? Que justamente es por lo cual se conmemora esa fecha nefasta, ¿no? Y en algunos casos, claro, uno lo celebra el Día del Trabajador y no se da cuenta del origen de esta fecha. Y bueno, empecé a buscar y lo que yo no sabía es que ya de 1866 la Asociación Internacional de Trabajadores reivindicaba la jornada de 8 horas, que era por lo que luchaba el grupo este de Chicago, ¿no?, donde surgieron estos mártires. Y bueno, buscando me empecé a desayunar un montón de cosas. Yo no sabía que se trabajaban jornadas de hasta 16 horas, ¿no?, en las fábricas de Estados Unidos. Y bueno, que se venían registrando ya huelgas en protesta hacia esa jornada laboral desde 1873. Y que las huelgas y las manifestaciones y todo tipo de protesta que se realizaba en esa época, bueno, se reprimía a palazos, ¿no? Duramente, generalmente terminaban con heridos y muertos también, ¿no? Y justamente, claro, esto es lo que dio origen, porque el primero de mayo de 1886, cuando en Chicago, ¿no?, se realiza una protesta bastante importante a propósito de una huelga general nacional en todo Estados Unidos, ahí hay una represión salvaje y mueren 6 obreros, lo cual da origen a que el movimiento obrero se reúna unos días después, el 4 de mayo, y se haga una especie de meeting, le decían en esa época, en el Haymarket, ahí de Chicago. Estaban hablando los oradores cuando explota una bomba, ¿no? O sea, ocurre una explosión y bueno, ahí estalla todo el conflicto, porque se empiezan a hacer arrestos acusando a un grupo de anarquistas, ¿no? En la represión que se larga después de ese estallido de la bomba, mueren 36 trabajadores que tienen que salir corriendo y son acribillados por la policía. Años después se descubrió que en realidad fue el propio jefe de policía el que hizo estallar la bomba. Exactamente, el proceso judicial de los arrestados, ¿no? Fueron 8 anarquistas los que fueron arrestados. Fue un proceso totalmente fraudulento, sí, totalmente, con testigos falsos. Y también, esto realmente me sorprendió, apoyado por la prensa. Ya desde esa época, ¿no?, la prensa, uno habla ahora, ¿no?, de los medios hegemónicos, del grupo Clarín y todo lo que, el poder que ejerce la prensa en contra de los trabajadores y a favor de las corporaciones. Y ya en esa época la prensa también cumplía un papel fundamental. Y voy a citar algo del Chicago Tribune, ¿no?, que es, la verdad que me conmovió. Hay una leyenda, ¿no?, de una nota del Chicago Tribune que dice: el plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda. ¿Qué te parece? Bien. Esto ya decía el diario en esa época. El diario del país de la libertad. Exactamente. Y vos sabés que allá no se festeja, no se celebra, ¿no? Porque esto no se festejaría, no se celebra, no se conmemora la fecha del primero de mayo, el Día del Trabajador. Allá en Estados Unidos pasa sin pena ni gloria. Y es el país donde, por ejemplo, en un montón de rubros no te podés sindicalizar, si te sindicalizás te despiden. Allá no existe, por ejemplo, la licencia por maternidad, como existe acá por ley. Allá las mujeres, bueno, acuerdan con la empresa, si sos una trabajadora eficiente, ¿no?, dentro de lo meritocráticamente hablando, podés acordar con la empresa algún tipo de licencia por maternidad que te otorga la empresa por buena onda, porque sabe que sos eficiente y te va a necesitar después. Si no, bueno, anda a tener tu bebé y nos vemos. Que te pague Magoya. Exactamente. Y bueno, nosotros queríamos compartir, ¿no?, a propósito de estos mártires de Chicago, que un año después del juicio este, muy trucho, ¿no?, por cierto, fueron ejecutados en la horca, queríamos compartir las palabras de George Engel, que es uno de las víctimas, pero en la voz de Osvaldo Bayer, justamente el gran relator de los trabajadores de acá de la Argentina. Así que bueno, vamos a compartir un poquito ese alegato que tiene palabras muy profundas. Ahí vamos, Dani. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud,

Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. SUTEBA Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Estamos nuevamente al aire de FM La Barriada 98.9 acá en Florencio Varela, en Villa Argentina, transmitiendo para Varela y para todo el país, el mundo, el universo. Para todos los docentes y los miembros de la comunidad educativa que quieran escuchar a través de la web también, lo pueden descargar al programa y ahí lo pueden escuchar en el momento que quieran. ¿Tenés el chivito de mañana? Sí, mañana en la Biblioteca Popular Sarmiento, acuérdense, Bocuse y España, ahí a una cuadra de la estación de Varela, va a estar la presentación de la lista multicolor. Y vamos a tener la presencia de Romina del Pla para hablar de todo el plan del gobierno con respecto a la educación. También va a hablar nuestro compañero Néstor Denza, candidato a secretario general por Florencio Varela. Así que, bueno, no se lo pierdan porque va a ser de un contenido bastante interesante, sobre todo con todo lo que se trae el gobierno para con nosotros, ¿no?, los trabajadores de la educación. Bien, 18 horas entonces en la Biblioteca Popular Sarmiento. Y tenemos acá la presencia en el aire de FM La Barriada de Enrique Gandolfo, referente del SUTEBA Bahía Blanca, de la CTA Bahía Blanca. El otro día tuvimos el cierre acá en Buenos Aires del acto por el primero de mayo de Rompiendo Cadenas de Gabriela Delfino. Y bueno, hoy queríamos escuchar a Enrique. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un gusto es nuestro escucharte. La verdad que los que pudimos estar en el acto de Capital ahí en 9 de julio y Avenida de Mayo, escucharla a Gabriela con toda la polenta que le puso a ese acto del primero de mayo, nos hizo emocionar y nos hizo ver que la unidad de los trabajadores es posible, y es posible en un marco de mucha confianza. La verdad que el acto de Rompiendo Cadenas fue un ejemplo de organización, y de ahí partieron la mayoría de los compañeros al acto de toda la izquierda con el FIT. Fue un ejemplo muy importante. ¿Cómo se vivió el primero de mayo en Bahía Blanca, Enrique? Mira, también con un acto que venimos haciendo hace ya muchos años, impulsado desde la CTA, que nosotros recuperamos en el año 2006, y bueno, con la participación de diferentes sectores sindicales y organizaciones políticas, y expresando allí esa necesidad tan sentida en este momento de que desde la clase, desde quienes vivimos de un salario, de una jubilación, tengamos la capacidad de dar respuestas tanto en el plano de las cosas más inmediatas que nos afectan, como las cuestiones salariales, laborales, los despidos, las suspensiones, pero también en un primero de mayo pensando en que tenemos derecho como trabajadores y trabajadoras a pelear y conquistar un futuro diferente en un país que no nos siga pendiente de cuánta ganancia se llevan los empresarios, cuánto dinero va en concepto de saqueos hacia otras latitudes del mundo, o cuánto precarización laboral hace falta para quienes embolsan sus ganancias todos los días. Entonces nosotros tenemos derecho a pensar en otras cosas, y en un primero de mayo pusimos muy muy fuerte la cuestión también de pensar, luchar y soñar por otro país, ¿no? Enrique, decinos, ¿cómo están viendo desde Bahía, pero desde todo el conjunto de trabajadores. ¿Cómo estás viendo vos a este gobierno y qué perspectivas hay de defender nuestras conquistas e incluso de poder luchar por más y mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador? Mira, vemos una situación bien compleja porque sin duda nosotros advertimos que el signo de las determinaciones que toma el gobierno van en una sola dirección, en la dirección de responder a la voracidad y a del capital en su conjunto, a sus necesidades, a su sed, su avidez de ganancias, y que por lo tanto cuando se toman este camino, por supuesto, se avanza en negar conquistas, en quitar derechos, en restringir libertades. Esto es lo que nosotros advertimos. También es cierto que este gobierno de los empresarios, este gobierno de los CEO, como se dice, llegó al gobierno en base a los votos, y eso es duro también de decir y de asumir, ¿no? Y que por lo tanto hay un trabajo muy fuerte en el sentido de quizá lo más sencillo sería ponernos de acuerdo para defender lo más inmediato, cuando se atacan el estatuto, en nuestro caso, cuando se deprime el salario, pero nos parece que hay una determinación que es más de fondo, que responde a las necesidades de la clase dominante, que es que en esta etapa de la historia la avidez de ganancias también necesita, y este gobierno avanza con esa determinación de quitar conquistas, de arrebatar derechos, de negar, incluso negar, y creo que también este es un punto nuevo, atacar la organización sindical como tal, ya no solo negar derechos o intentar reducir los salarios, sino hasta la herramienta sindical, cuando es democrática, cuando es honesta, cuando es combativa, les molesta, e incluso están en un punto en el cual hay una firmeza que nosotros estamos advirtiendo de parte del gobierno de Vidal en el sentido de propinarnos una derrota, y que para sobreponernos a eso necesitamos una unidad muy amplia, muy extendida, pero también necesitamos que ganar la batalla en el plano de la conciencia, en el plano de las ideas, dado que las determinaciones van también de la mano de intentar deslegitimar nuestros reclamos. Y en esa pelea y en esa batalla hemos estado empeñados, y bueno, como en Florencio Varela, como en Bahía Blanca, como en tantos lados, hemos tomado en nuestras manos la decisión de luchar, y los que lo hacemos desde este lugar creemos firmemente que esa lucha se tiene que dar en conjunto con el pueblo trabajador, y por eso hemos siempre intentamos, damos la cara y explicamos por qué, el porqué de nuestros reclamos y cómo nuestros reclamos como trabajadores, trabajadoras de la educación, tienen que ir unidos necesariamente a los del pueblo trabajador. Enrique, bueno, muy claro lo que estás diciendo. ¿Cómo podemos decir esta unidad que estamos buscando, que estamos deseando, cómo la podemos vincular con estas elecciones que vienen en el SUTEBA y que con tanta expectativa muchos compañeros, muchos trabajadores de la educación están esperando? ¿Qué debemos esperar los trabajadores de la educación de estas elecciones en el SUTEBA? ¿Cuál es la perspectiva que nos abre? Yo creo que estas elecciones que caen en este momento justo también ponen a todos nosotros ante desafíos muy importantes, porque el primer desafío, y creo que a ese le hemos dado una buena respuesta, es ser capaces de demostrar que podíamos unirnos, que podíamos conformar una sola lista y enfrentar a la lista que ha claudicado durante tanto tiempo, que es la lista celeste que encabeza Roberto Varadel. Y que ese primer paso lo hemos dado. A mí me parece que después de todo lo que ha pasado en estos días, en estas semanas de lucha, de huelga, de movilización, el otro desafío es capaz, si la multicolor somos capaces de proyectar toda esa energía que desplegamos durante las 5 semanas de paro, en dos sentidos. En primer lugar, en dar la pelea en el plano de las elecciones, llenar de fiscales toda la provincia, llevar la campaña a todas las escuelas, dirigirnos de cara, de frente a todos los compañeros y compañeras de por qué es necesario cambiar la conducción del SUTEBA en este momento. Y luego, más allá del resultado, yo creo que tenemos que partir de que la campaña se tiene que hacer bajo la convicción de que se puede ganar el SUTEBA, con todo lo que eso significa y con todo lo que incluso están alertando algunas editoriales de diarios importantes que se ocupan de una elección de SUTEBA, lo cual nos tiene que llamar la atención porque están preocupados de qué pasaría si gana la lista multicolor. Y la otra es que, más allá del resultado de las elecciones, si somos capaces de proyectar toda esa energía y la unidad que hemos sabido conseguir en desarrollo de la militancia y en desarrollo de la capacidad de unir más y más brazos, más y más voces de docentes en toda la provincia, que sin duda, más allá de lo que hayan votado en diciembre del 2015, están alcanzados por el descontento de esta situación que ahora se evidencia con toda claridad, de un gobierno que no solo no quiere dar respuestas en el salario, sino que avanza sobre nuestras conquistas y que tiene en sus manos un plan maestro que contiene una profunda reforma educativa y esa profunda reforma educativa se carga a la escuela pública, por lo menos a la parte que a ellos les interesa, y pone en riesgo la posibilidad del acceso al conocimiento para las mayorías. Entonces, en ese camino, que si somos capaces de proyectar esa energía, de unirla, de desplegar toda la potencia que nuestra lucha ha tenido y de sumar más y más compañeros, creo que no, de ninguna manera vamos a salir derrotados de la elección, porque es una pelea larga que se viene y que lo que va a hacer es va a acumular fuerza a nuestro favor para dar las batallas que se avecinan. Enrique, estamos acá en Florencio Varela haciendo este programa Puño y Letra, el programa de la Lista Marrón. Estoy acá junto a Adriana, una compañera de la Lista Marrón, que te quiere hacer una pregunta. Hola, Enrique. Hola, Adriana, ¿cómo te va? Bien, escúchame, lo que yo te quería preguntar es lo siguiente. Acá en Varela lo que hemos notado en estos últimos meses es un gran interés, un incremento de la participación de los compañeros debido, bueno, a la situación del conflicto y, bueno, también los lineamientos de este nuevo gobierno. Ha aumentado muchísimo el interés. Muchos compañeros que se acercan y que dicen, bueno, nunca voté, esta vez quiero votar, ¿dónde se vota? ¿Vos notás esa caracterización allá también en Bahía Blanca? Nosotros notamos las dos cosas. Primero, un descontento muy grande con la situación que se está pasando. Y por otro lado, un interés en la elección de SUTEBA, un interés en el sentido de que se advierte, me parece que hay una notoria importancia en el sentido de una elección más pareja, de una elección que en la cual estamos siendo capaces de disputar la conducción del SUTEBA o poner en tela de juicio el signo o la determinación política que la lista celeste le ha intentado dar al SUTEBA, le ha dado al SUTEBA durante tantos años. Y me parece que es por eso que también hay un entusiasmo particular que se evidencia en muchos sentidos. A nosotros nos llaman, por ejemplo, de distritos cercanos, en los cuales, por supuesto, están conducidos por la lista oficialista, y tenemos pedidos de que vayamos, de que acerquemos nuestros materiales. Digamos, eso mismo que vos sentís en Florencio Varela, nosotros lo vemos por acá. Quizá una preocupación para nosotros es que en Bahía hay como una cierta, ¿cómo decirlo?, hay confianza en que nosotros vamos a volver a ganar. Y eso también nos preocupa en el sentido de que, bueno, que en este momento para nosotros, más allá de que estamos seguros que la Granate vuelve a ganar en Bahía Blanca, la cuestión toma trascendencia en la elección provincial. Y es por eso también que desde Bahía vamos a fiscalizar, llevar fiscales a distritos cercanos donde no existen listas multicolores de seccional, ¿no? Entonces queremos, claro, queremos poner todas las pilas también ahí en esa cuestión que a veces juega un rol determinante en la elección provincial, ¿no? Para aquellos que no se escuchan, la lista Granates es la lista principal del SUTEBA Bahía Blanca, que está recuperado por los trabajadores hace muchos años y que forma parte de las 9 seccionales multicolores de la provincia, ¿no? Que vamos a dar esta pelea grande el 17 de mayo. Enrique, la verdad que tenerte en el programa es un orgullo para nosotros, muy claro, siempre con los conceptos que nos vertís, y bueno, hablaremos después del 17 ya con los números puestos, esperando a que esta elección pueda volcar, como vos decís, todos los esfuerzos, toda la potencia, toda la militancia que fuimos desplegando en este año de lucha, y bueno, esperemos que también los resultados nos acompañen. Yo espero y anhelo lo mismo, esperamos y anhelamos lo mismo desde acá. Hacemos votos para que este entusiasmo que decía la compañera se proyecte en todos nosotros, y bueno, la lucha va a seguir y estaremos seguramente en mejores condiciones para darla. Un abrazo y un saludo muy fuerte a los compañeros y las compañeras de allá, y seguimos juntos. Un abrazo grande y saludos para los compañeros de Bahía. Abrazo. Gracias. Fuerte. Gracias a ustedes, hasta pronto. Era Enrique Gandolfo, referente, fue secretario general del SUTEBA Bahía Blanca, actualmente es el adjunto, y como buen dirigente que es, se va corriendo de los espacios para que otros compañeros puedan hacer su experiencia. En la próxima elección va de secretario de políticas educativas, un cargo menor dentro del sindicato, y dejando paso a un montón de compañeras que se van formando en la lucha, que se van formando también en esto de dirigir un sindicato, que no debe ser nada sencillo cuando del otro lado tenemos a sectores tan poderosos. Ha llegado Alfonso al estudio de FM La Barriada. Ahí, qué dupla que tenemos ahí colaborando con el programa. Están comiendo, no sé qué están comiendo ahí, que no convidan. Me parece que Alfonso está festejando todavía el triunfo de Defensa de ayer. Ganaron en Córdoba después de... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años pasaron para ganar en Córdoba? 12 años para ganar en Córdoba, Defensa están y Justicia. Están agrandados ahora que son internacionales, ¿eh? Claro, están reagrandados. El miércoles que viene nos corren el programa por otro partido de... Bueno, tan tarde no vamos nosotros. Bien, entonces vamos a calentar el aire de FM La Barriada antes del partido. Parece muy bien. Bien, vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos con otro bloque de puño y letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, SUTEBA Varela. En la lista multicolor. Me caí, ya nunca me verás caer. cuántas veces levanté. Ya nunca me verás caer. Cuántas veces fui sonriendo por saber que este mundo va al revés. ¿Cómo la ves? Me encontré. I found myself. ¿Cuántas veces fui bebiendo por saber que este mundo va al revés? ¿Cómo la ves? Del mundo, contradictorio y absurdo, irresponsable del suelo que pisa y a sus hermanos los esclaviza, diferenciando en clases sociales, adorando al dios de los criminales. El mundo se vuelve más exigente, pero cada vez más te cruje en la mente. En esta vida te digo que vuelve, vuelve pa'l sincero, vuelve pa'l que miente, vuelve pa'l cuerdo, vuelve pa'l demente. Mira cómo vuelve, boomerang de suerte. Solo tu destino decide tu muerte. Todo es urgente, aunque seas paciente. Nada recibe el que no quiere. Nada recibe el que no siente. Ya nunca me verás caer. You'll never see me falling down and keep on learning. Ya nunca me verás caer. You'll never see me falling down and keep on learning. Ya nunca me verás caer. You'll never see me falling down and keep on learning. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Teba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Último bloque de Puño y Letra y vamos otra vez con el Chivo, Adriana. Bueno, sí, mañana acuérdense, en la biblioteca de Bocuse, España, Biblioteca Sarmiento, a las 5:30, ya a partir de las 5:30 pueden ir cayendo los compañeros, ahí salen de la escuela a las 5 y se van directo ahí. Va a estar Romina del Pla para hablar de todo el conflicto docente, plan maestro y todo lo que se trae el gobierno. Y aparte va a estar nuestro compañero Néstor Denza, el candidato a secretario general por el SUTEBA de Florencio Varela. Así que va a estar muy interesante todo. Y por supuesto la presentación de la lista multicolor. Sí, ahí van a estar los compañeros de todas las agrupaciones. Fue muy claro Enrique Gandolfo, ¿no? Desde Bahía, dándonos este mensaje que te llena de fuerza, de polenta, de esperanza. No, tenemos que buscar la forma de que todos estos compañeros, estos nuevos compañeros que salieron a la lucha, que descubrieron la lucha en este mes de medidas de fuerza que hicimos a principio de año, puedan tomar ese camino, seguirlo y sumarse a pensar cuál es la política del gobierno y sumarse, además de pensar, a luchar en contra de esas medidas. Si podemos conseguir eso, iremos por el buen camino. Y entre las cosas que tenemos que pensar es qué está queriendo hacer el gobierno con este famoso, o no tan famoso, porque lo fueron metiendo de a poquito, ahora está tomando entidad, este plan maestro. Sí, porque primero estaba medio oculto, era bastante difícil encontrarlo, no estaba en la página oficial ni siquiera. Pero bueno, ahora ya con bombos y platillos nuestro presidente lo anunció. Y bueno, la idea era hablar un poquito de los puntos principales. Hay 16 puntos principales, no los vamos a enunciar todos, pero bueno, sí hay algunos que realmente llaman la atención. Si uno los observa, bueno, esto es como que en 2 años vamos a estar con la educación de Finlandia, ¿no? Una cosa qué así parece, ¿no? Macri. Todo hermoso, hermoso. Pero, ¿viste? A mí me da la sensación, no sé si vos pensás lo mismo, Néstor, es como, no sé, inviable, algunas cosas inviables. Es como que yo tengo una carnicería, por ejemplo, y mañana pongo un cartel que diga prohibido entrar moscas. Entonces, y no limpio, no hago nada, ¿no? La carne la tengo toda podrida, pero pongo el cartel, prohibido entrar moscas. Sí, solamente con decir, parece que cambian las cosas, ¿no? Claro. Las palabritas mágicas. No se entiende, porque, por ejemplo, uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención es que quieren extender para toda la población infantil la sala de 3, ¿no? Incorporar aproximadamente 200.000 niños al sistema educativo a través de la sala de 3. Que quede claro que no nos estamos oponiendo a esa medida. Obviamente para nada. Que no, es hermoso, ojalá, porque justamente los pedagogos dicen que el jardín es clave para después los futuros trayectos educativos se desarrollen plenamente. Ahora bien, no tenemos jardines ni para los de 5 años, que es justamente la sala obligatoria en este momento. No tenemos jardín para los de 4. ¿Cómo vamos a hacer para extender el trayecto educativo de inicial a la sala de 3? ¿Y cómo se hace recortando el presupuesto de educación? Porque hay que saber que recortó el presupuesto educativo Vidal y eso hace imposible, inviable. Si vos invertís menos, es imposible poder desarrollar ningún programa. Se calcula que ese porcentaje que bajó de inversión se podrían hacer 500 jardines 0 km, llave en mano. ¿Vos pensá que en este último año no se ha puesto pero ni una lamparita en las escuelas? No entiendo cómo van a hacer para extenderlo de la sala de 3. Es realmente, no sé, me crea mucha curiosidad. Si es que mañana van a salir una horda de obreros a construir jardines y van a poblar de jardines toda la Argentina. La verdad que no sé. ¿Vos escuchaste algo? Nada. ¿De algún nada, plan nada, de construcción nada. De jardines? Nada. Todo lo que se escucha del gobierno indica en el sentido contrario, ¿no? De lo que se plantea en esta... Una medida que nuestro sindicato debería haberse puesto a luchar desde hace tiempo, la construcción de jardines, ¿no? La necesidad que hay en los barrios de poder tener jardines para todo, que un pibe se quede en la casa a esa edad sin poder desarrollar las primeras herramientas, como vos bien lo decías, cognitivas, que tienen que ver con el aprendizaje, es casi como un pequeño crimen. Acá en Varela, bueno, la situación es terrible con el tema de los jardines. Otra cosa que me llamó la atención es esto de que se incorporen el 100% de los jóvenes a la escuela secundaria. Todos sabemos que a partir de la ley nacional que se promulgó a fines del 2006, la secundaria se volvió obligatoria, pero bueno, todos sabemos que es un derecho desde lo legal, porque realmente no se pone en práctica. Bueno, ese es uno de los puntos que realmente no sé cómo lo van a hacer, porque la escuela secundaria también está muy descuidada. Y otra cosa, que ahí está el punto también importante para tomar en cuenta, es toda la reformulación que se quiere hacer de la carrera docente, ¿no? Esta discusión sobre la formación de los docentes y la discusión sobre el salario, ¿no? Que es uno de los puntos más cuestionables de este plan maestro. Lo que dice Bullrich cuando explica este punto es que quiere que cada jurisdicción se encargue de la paritaria. Él lo que quiere justamente es descentralizar, municipalizar las escuelas. Exactamente. Cuanto más descentralizado, mejor para ellos. El modelo a la chilena sería esa parte. Ya Bullrich no tiene escuelas a cargo, el gobierno nacional realmente no tiene, con el incumplimiento de la paritaria nacional, no tiene a cargo muchas responsabilidades con respecto a la cartera educativa. Se quiere sacar aún más de encima, ¿no?, esta responsabilidad, tratando de implementar la municipalización. Después, la otra cuestión es la aprobación, ¿no?, del Instituto de Calidad Educativa. Esta cuestión de la evaluación docente que venimos hablando desde antes de que se implementara el plan maestro, con la que vienen atacando desde el año pasado. No sé. Yo no invierto, te evalúo y doy el diagnóstico de por qué están mal las cosas, ¿no? Sería la lógica. Y por último, uno de los puntos que me llamó mucho la atención de los 16 que hay, que ya dijimos que no los íbamos a enunciar a todos, después lo podemos subir al blog de La Lista Marrón para que todos los compañeros puedan investigar un poquito, leer, y así pueden discutir en las escuelas con los compañeros, informarse un poquito más. El punto de la formación de liderazgo para directivos, como si los directivos sean, no sé, gerentes de empresas, algún curso de liderazgo, como si los directivos no tuvieran suficiente formación, porque los directivos tienen que hacer cursos, rendir concursos, exámenes bastante exhaustivos, y aparte porque tienen ya una formación pedagógica bastante sólida, no entiendo por qué tienen que hacer un curso de formación de liderazgo, como si fueran, no sé, Empresas, la línea de los CEOs. No sé qué pensás vos con respecto a esta línea ideológica, ¿no?, que quiere plantear el gobierno. Sí, está claro que a esa línea, que es una línea bien empresaria, hay que responderle con algo mucho más fuerte, más organizado. Primero, no se tiene que quedar en un mero discurso corporativo de nosotros los trabajadores, sino que también tenemos que sumar a toda la comunidad educativa, y ahí quizás es nuestro punto flaco, que nos falta tender herramientas hacia la comunidad. Si bien lo hacemos, lo buscamos, pero tenemos que reforzar esa idea. Quizás sea la de poder generar un gran movimiento popular, ¿no?, que en defensa de la escuela pública, que pueda organizarse en pos de defender la escuela pública como herramienta sustancial de los sectores populares para poder transformar la sociedad. Si lográramos hacer eso, donde nosotros, todos los trabajadores de la educación, sumar a los auxiliares, sumar a todos los estatales en este reclamo y sumar a la comunidad, creo que es la única chance que tenemos de resistir a estas medidas de ajuste que viene el gobierno pegándonos con todo y vienen a tratar de hacerlo. Igualmente, como decía Enrique Gandolfo, también nos queda toda esta experiencia de luchas que venimos desarrollando ya desde hace muchos años y que este año estallaron. Tenemos que tener confianza en nuestros compañeros, tenemos que tener confianza en la construcción colectiva. A veces estas construcciones que se hacen así con diferentes grupos, con los que no son iguales a uno, no cuajan en el primer momento, pero van generando una experiencia que con los años puede llegar a ser transformadora. Y bueno, tenemos que optar por eso, ¿no? Que el cambio real de la educación, una transformación profunda de la educación para hacer una educación liberadora y verdaderamente revolucionaria, pueda llegar en un mediano plazo. Y estamos con esto llegando también al final de Puño y Letra. Este Puño y Letra de hoy, que lo hicimos, nos largaron a Adriana y a mí solitos acá, con la compañía de Daniel. Titi también. A Lidia, la extrañamos mucho, a Keiru también. A Don Keiru, que se venía haciendo cargo de los programas. Sí. Y hasta Titi nos abandonó. Pero bueno, acá tenemos al gran Dani en los controles. Un maestro. Muy bien, ahí Dani, Caro, pero el mejor. ¿Estás saliendo al aire cuando hablas ahora? Todavía seguís sin salir al aire. todavía no sale al aire. Bueno, tienen que agregar ahí, tienen que agregarse el micrófono, así nos pueden colaborar desde afuera con su experiencia. Bueno, vamos dejando un saludo grande. Otra vez les repetimos, mañana nos vemos en la Biblioteca Popular Sarmiento, 18 horas, ahí en España y Bocuse. Vamos a hacer el acto presentación de la lista multicolor para la elección del 17 de mayo del SUTEBA. Va a estar presente Romina del Pla y todos los compañeros de la lista multicolor acá de Florencio Varela. Vengan a ver, a escuchar. También vamos a tener un buffet, así que pueden colaborar comprando en el buffet para la campaña de la lista multicolor en pos de construir un sindicato que defienda a los trabajadores, en pos de construir un sindicato que pelee por nuestros derechos, que consiga salarios dignos, un salario igual a la canasta familiar por un cargo, que luche por una pedagogía verdaderamente liberadora y que nos una a todos en defensa de la educación pública. Vamos saludando, Adriana. Bueno, los esperamos mañana, ¿eh? Acuérdense, por favor, salen de la escuela y ahí arrancan para la Biblioteca Sarmiento. Y nos vamos corriendo antes que los mosquitos nos sigan picando. Sí, por favor. Un orgullo haber estado en este aire de FM La Barriada. Y con esto terminamos el puño y letra de hoy. Abrazo para todos. Fuerza Cumpas. Puño y letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa.